vasos para su expresión. Todo me pasa para ser lleno de tu hermosa vida que me hace vital. Es plan eterno el que sea lleno yo de tu gracia y así reina. Así creaste al hombre a tu imagen, que fuera vaso para tu expresión. Tú te encarnaste, Jesús, diste tu vida, resucitaste. Hoy salvas al hombre, llena su vaso, que se desborde, y si así tu expresión, qué maravilla, esto se logra. Dios y